hay nadie como él. Es poderoso. Sobre Satanás, él tomó la autoridad. Es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer. Es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Es poderoso. Sobre el trono está.